Y yo no sé, y yo no sé, qué pasó con esa dama, yo no lo sé. Y yo no sé, y yo no sé, qué pasó con esa dama, yo no lo sé. Hey, y yo no sé lo que me pasó con esa dama, dama, capaz se enojó porque yo no la miraba. Ay, ay, ay, se aprovechó, se me acercó. Tomó mi vaso y algo raro le mandó. Y no sé qué más, ey, fue que pasó. Solo sé que al lado mío despertó. Maldita descarada, ey. Eres una bruja que abusa de su magia. Maldita descarada, ey. No sé qué decirte, no me acuerdo de nada. Maldita descarada, ey. Eres una bruja que abusa de su magia. Maldita descarada, ey. No sé qué decirte, no me acuerdo de nada. Ey. Esa maldita chica demasiado abusó. Quiso tenerme pero no aceptaba un no. Pero mala mía, fui muy descuidado. ¿Qué le voy a hacer? Tengo un flow tan cabrón. Y ahora me levanto acá que no es mi cama. Y no sé si quedarme o tirarme a la ventana. Porque si estaba consciente, bueno me quedaba. Pero me daña la mente que no me acuerde de nada. Ya fue, no analizo más nada. Eso fue malo por más que esté buena. Eso no se hace, te lo voy a aclarar. La próxima avisa y no hay problema. Maldita descarada, ey. Eres una bruja que abusa de su magia. Maldita descarada, ey. No sé qué decirte, no me acuerdo de nada. Maldita descarada, ey. Eres una bruja que abusa de su magia. Maldita descarada, ey. No sé qué decirte, no me acuerdo de nada. Pero qué voy a exigirle. Es medio maniática y normal que se encapriche. Y si quiero un tipo no para hasta conseguirle. Pero si la encuentro es obvio que voy a decirle. Hey, que eso no se hace, que porque esté buena esa chica no está perdonada. Que es una maldita por tener pecados y nunca decir la verdad. Que si necesita quitar la ganita, que llame un ratito, esto es enseguida. Miramos el dónde y el cuándo y así matamos la gana. Maldita descarada, hey. Eres una bruja que abusa de su magia. Maldita descarada, ey. No sé qué decirte, no me acuerdo de nada. Maldita descarada, ey. Eres una bruja que abusa de su magia. Maldita descarada, ey. No sé qué decirte, no me acuerdo de nada. O.P. on the drums, on the drums, on the drums. Ey, Paulo Londra. Big League.